Resistencia Radio. Oídos libres. Radio. Oídos libres. Bienvenidos todos sean una emisión más de Nueve Escena aquí en resistenciaradio.com, donde encontrarás a tu próxima banda favorita aquí en Resistencia y donde tenemos la mejor programación. Antes de empezar este programa, quiero felicitar a mi amigo, mi mejor amigo de toda la infancia. ¿Cuántos años de amistad? ¿20 años? ¿25 años? ¿24, 26? Toda la vida. Mi amigo Jagos, Javier, Fapier, Pepita, como le quieran decir. Amigo mío, un gran abrazo, te quiero mucho, nos estaremos viendo pronto. Muchísimas felicidades, pásala muy chingón, aunque no esté presente. Estaremos pronto para echar las chelas. Acabamos de escuchar a esta banda de un amigo de Mérida, Yucatán también. Es una banda de new metal, esta canción se llama Dead in the Silence, de mis amigos de Signal Z. Sígalos en sus redes sociales. Un saludo a mi gran amigo Peniche, que lo conozco igual de años, en la escena local de Mérida. Y hablando de otras cosas, estaremos hablando igual del evento de Querétaro, que van a estar presentándose en uno con mis amigos de Go Carolina y otras bandas más. Obviamente estaremos poniendo su música una vez más aquí en el programa de Nueva Escena de Resistencia Radio. Igual quiero agradecer a mi amigo Jord, que es locutor del Mamut, aquí en resistenciaradio.com. Lo pueden encontrar, lo pueden escuchar los martes a las 8 de la noche y con repetición los miércoles a las 12 del día. Sigan su programación, se llama El Mamut. Y muchísimas gracias a Jord por los boletos de Foo Fighters que se van a estar presentando el día de mañana aquí en el Foro Sol de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por los boletos. Vamos a entrar un poco en calor y escucharemos un poco de Foo Fighters, esta canción. Creo que no tiene presentación, obviamente. Una canción que todo el mundo conoce y la verdad, excelente canción para empezar el programa. Y quiero recordarles, si tienen un proyecto musical, conocen de alguien, por favor, de escribirme en las redes sociales de Instagram, que estoy como J-Sauri, y en Facebook como Nueva Escena, que es una página nueva, que por favor síganla y dale like y compartan con sus amigos que tienen un proyecto musical, que por favor, este es su espacio para las bandas locales. Escuchemos a Foo Fighters con Best of You. Someone getting the best. Resistencia Radio. Oídos libres. Acabamos de escuchar a Best of You de Foo Fighters, una gran canción que mañana van a estar presentándose, repito, una vez más en el Foro Sol. Obviamente estoy super mega, ultra mega emocionado. Gracias a Jord por los boletos. Y recuerden seguir su cuenta de Twitter y su programación, de programación El Mamut, aquí en resistenciaradio.com, donde tenemos la mejor programación de la ciudad. Escucharemos a una banda que me han seguido en redes sociales y la verdad lo agradezco mucho. Ellos son de Tampico, se llama Pepito Guanabí, que están estrenando un nuevo sencillo y video. Por favor, vayan a checarlo en sus redes sociales. Y también estaremos publicándolo en la página de Nueva Escena de Facebook y en mi canal de Instagram, perdón, como J-Sauri. Esta canción se llama Rompecabezas, no le cambies, estás en Nueva Escena de Resistencia Radio. Un saludo a la banda de Pepito Guanabí. La verdad tiene excelente canción y la verdad me gusta mucho. Los he estado escuchando poquito a menudo, obviamente. Tenemos una playlist Spotify de Nueva Escena donde pusimos todas las bandas que han estado presentes en el programa del lunes pasado, que fue un emotivo, y de anteriores programas. Escuchemos a Pepito Guanabí, por favor, síganlo en sus redes sociales. Resistencia Radio. Oídos libres. Y seguimos con más música. Ellos fueron Pepito Guanabí con Rompecabezas. Excelente video. Muchas felicidades, chicos. Síganla rompiendo. Síganla en sus redes sociales. Así lo pueden encontrar como Pepito Guanabí con doble N. Yo tuve problemas para buscarlos, pero ya está. Ya le agarré la onda. Síganlos en Spotify, en YouTube. Y por favor, apoyen el talento local. Saludos a la banda de Tampico. Vamos a escuchar una de las bandas que van a estar tocando en Querétaro este sábado. Ellos son uno, que van a estar acompañados con Go Carolina y unas otras bandas más que igual estaremos escuchando a continuación. Vamos a escuchar a Nuno con Diablo. Estás en Nueva Escena de Resistencia Radio. Sin una voz, a la deriva. Resistencia Radio. Oídos libres. Ellos fueron uno con Diablo. Esta canción la pueden encontrar en sus redes sociales, Spotify, en donde les gusta escuchar música. Ellos van a estar tocando en Querétaro. Escuchemos un poco de Go Coralina, que igual van a estar tocando en Querétaro. Un gran saludo para Go Coralina de Guadalajara, Jalisco. Este es su espacio, ya lo saben, chicos. Esta canción se llama Milhouse. No le cambien, están en Nueva Escena de Resistencia Radio. Resistencia Radio. Oídos libres. Ellos fueron Go Coralina, chicos. Muchas gracias. Les recuerdo que este es su espacio. Y también les recuerdo que este viernes, perdón, había dicho sábado. Es viernes, viernes 18 de marzo en Querétaro. Van a estar tocando estos chicos de Nuno y Go Coralina y unas bandas más. Vamos a escuchar un artista más que va a estar presentándose también en la ciudad de Querétaro este sábado. Él es Ray Jiménez, es un artista independiente, así lo pueden encontrar en YouTube y Spotify. Esta canción se llama Creo Saber Olvidarte, una canción sad para los corazones rotos. Y no le cambien, está en la Nueva Escena de Resistencia Radio. Les recuerdo, una vez más, como siempre, si tienen un proyecto musical, por favor, describirlo en la plataforma de Nueva Escena y en mis redes sociales como J-Bojosauri y en la página de Facebook de Nueva Escena, que es nueva. Por favor, vayan a darle like. Y estás en Nueva Escena de Resistencia Radio. No encontré cómo decir que no entendí por qué. ¿Por qué ser? Resistencia Radio. Oídos libres. Y seguimos con más música. Él fue Ray Jiménez, un gran tema. Les recuerdo que va a estar presentándose el sábado con Go Carolina y la banda de Nuno. Un gran saludo a todas las bandas que me han estado escuchando, apoyando. Y vamos a Mérida con este artista independiente que lo conozco. Bueno, a Charlie lo conozco hace tiempo. Por ahí del 2017 una vez me lo topé. Es que no me acuerdo, pero quiero mandarle un gran saludo a Charlie. Esta canción de Carajillos que está estrenando video con la letra para que la canten y la escuchen. Sigan a Charlie en sus redes sociales. En YouTube está como Charlie MX, así lo pueden encontrar. Es un gran chico talentoso. Y también de Jalón vamos a escuchar a unos amigos también de Ave Delta. Como siempre, este es su espacio. Saludos a Penicha, a Soberanis, a toda la banda de Ave Delta, que normalmente muy a menudo los escucho cuando voy en el metro, cuando voy en la calle, los escucho, la verdad. Tienen mi respeto, chicos. Esta canción es nueva, Algo de Verdad, que estrenaron el mes pasado, que igual estuvieron presentes en el programa de Nueva Escena. Por favor, síguenos en sus redes sociales, puede ser su artista favorito en un futuro. Apoyen el talento local, apoyen el talento independiente, ya sea pintor, actor o cualquier rama del arte que es hermoso. Apoyen a su artista. Por favor, no sabemos qué puede pasar mañana, no sabemos si en un futuro puede ser el futuro del país. Ja, no es cierto. Vamos a escuchar a Charlie y a Ave Delta. No le cambien, están en una nueva escena de Resistencia Radio. Y esa boquita que me mueve, aquí no ha pasado nada, aquí la llevamos leve. Pero si quieres te llevo el cafecito como a las 9. Carajillos con saborcito a cheve. Y esa boquita que me mueve, aquí no ha pasado nada, aquí la llevamos leve. Pero si quieres te llevo el desayuno como a las 9. Americano en la mañana, mientras veo tus ojos de ese color café, tus frenos, tu nariz y tu boca que me alocan y ponen chinita a mi piel. Yo no sé de ti, tú menos de mí, pero sé que todo va a estar bien. Te quiero decir que quiero construir un panal pa' toda esta miel. Tratarte como abeja reina, sin pensar en todo lo que nos va a pasar. La manera en la que mueves tus caderas, la balada no la voy a olvidar. No puedo evitar pensarte. Mejor vámonos para tomar. Vámonos para tomar unos. Carajillos con saborcito a cheve. Y esa boquita que me mueve, aquí no ha pasado nada, aquí la llevamos leve. Pero si quieres te llevo el cafecito como a las 9. Carajillos con saborcito a cheve. Y esa boquita que me mueve, aquí no ha pasado nada, aquí la llevamos leve. Pero si quieres te llevo el desayuno como a las 9. Si el recuerdo es todo lo que Resistencia Radio. Oídos libres. Muy bien, acabamos de escuchar a Charlie y a Bedelta, bandas de Mérida, de mi hermosa Mérida. Un saludo a Bedelta y a Charlie por su música. Sigan tocando, chicos. Y os quiero mandar, aprovechar el espacio para mandar un saludo a toda la banda de Mérida, como siempre, como cada lunes y cada repetición martes a las 10 de la mañana. A mi familia, a mis papás, a mi mamá, a mi hermosa madre. Quiero mandar saludos también a mis amigos, Javier, como mencioné en el programa, feliz cumpleaños, culito. Quiero mandar saludos también al Berserk, porque luego está chechoneando de que nunca lo mando saludos. Berserk, te mando un saludo y chupa esta. Vamos a seguir con más música, perdón. Más música. Esta banda se llama Viento Rocks. Rots, perdón. Es una banda que se formó, que está formada por distintos músicos de varios estados del país y de Latinoamérica. Tiene estilos como reggae y jazz. Es una banda del 2010 de Monterrey, Nuevo León. Vamos a escucharlos. Es una gran propuesta musical. Ya los escuché y la verdad, una gran propuesta. Vamos a escuchar a Viento Rots. Síganlos así en sus redes sociales. No le cambien. Recuerden que si tienen un proyecto, conocen de alguien que tiene un proyecto musical y quiere difundir su música, por favor escribirlo aquí en Nueva Escena o en mi página de Facebook con Nueva Escena y en Resistencia Radio. Por favor, no le cambien. Acercó la bruja disimuladamente a la luz de las velas en el sureste. Coincidimos en espacio y en tiempo presente, pisteando y bailando y a sus amigas cachondeando. Cuando no lo esperaba, ya me abrazaba, ardiente y hermosa. Recuerdo a la bruja, ella sigue presente en mi lujuria. Ay, la bruja me hechizó. Se hizo una con mis manos y con mi corazón. Ay, la bruja me hechizó. Se hizo una con mis manos y con mi corazón. Salimos volando sobre las nubes y en su cueva estuvimos ahí toda la noche. Tus manos me encantan, ella me decía, mientras que yo la llenaba de caricias. Pisteando y bailando nos encontraremos, quizás algún día nos enamoraremos. Ardiente y hermosa, recuerdo a la bruja, ella sigue presente en mi lujuria. Ay, la bruja me hechizó. Se hizo una con mis manos y con mi corazón. Ay, la bruja me hechizó. Se hizo una con mis manos y con mi corazón. Wow. Pisteando y bailando nos encontraremos, quizás algún día nos enamoraremos. Ardiente y hermosa, recuerda a la bruja, ella sigue presente en mi lujuria. Ay, la bruja me hechizó. se hizo una con mis manos y con mi corazón. Ay, la bruja me hechizó. Se hizo una con mis manos y con mi corazón. Resistencia Radio. Oídos libres. Y acabamos de escuchar a Viento Rots, una banda de Monterrey que se formó en el año 2010, que está conformada por muchos músicos del país y de Latinoamérica. Una gran propuesta musical. La verdad, un saludo para Viento Rots. Rots, como se mencione, disculpen la ignorancia de este servidor. Escuchemos a Jet Nebulas, una banda igual que se formó como un pasatiempo similar a Abstinencia, que nada más era tocar y pasarla bien. Es un tipo jazz combinado con pop y rap. Esta canción se llama Será, y no olviden seguirlos en sus redes sociales. También escuchemos a Beta, una banda de Puebla formada en 2006, que es rock alternativo, con esta canción que se llama Lo Desconocido. Vamos a escuchar dos bandas de jalón para que escuchen y aprecien más el talento local, por favor. Una vez más, si tienen un proyecto musical o conocen de alguien, escribirlo en la página de Resistencia Radio o en mi página personal de Instagram y de Facebook como 9escena. No le cambies, escuchemos a Jet Nebula y a Beta. No le cambien, están en 9escena. Y estamos casi en la recta final de este programa de Nueva Escena de Resistencia Radio. Una vez más, muchísimas gracias a todos por el apoyo que le están dando a este proyecto de Nueva Escena, donde impulsamos el talento musical, el talento local de cada estado de la República. La verdad, para mí es un honor, un placer estar escuchando propuestas nuevas musicales, enriquecer mis oídos de nuevos géneros que no conocía, de nuevos proyectos. La verdad, muchísimas gracias a todos. Esta banda me escribió en mis redes sociales, bueno, en mi correo también. Esta banda se llama Ultramandanco. Según yo, son de Argentina, perdón si estoy mal. Es un power trio de hard rock que presenta La Peste, que va a estar estrenando en este mes. Por favor, síguelo. Guarden su canción en una plataforma de Spotify, perdón, se me traba la lengua. Que este sencillo es un segundo sencillo del EP de Cuatrero, creo que así se llama, perdón. Sí, Cuatrero, perdón, tengo problemas para pronunciar también la R. Vamos a escuchar esta canción con el homónimo del disco. También vamos a escuchar a un artista que he querido poner también, que igual es de Mérida, que tiene mucho tiempo que está inactivo. Ahorita está en otros asuntos, pero cuando estuvo de solista, la verdad me gustó. Me gusta esta canción que se llama Energía. Es de Borges. La verdad, un saludo a Borges, que también forma parte de Rec Studios ahí en Mérida, que tuve oportunidad de grabar y tener un evento ahí en Mérida, en el DeLorean Bar, en el hermoso DeLorean Bar que era en Mérida. Es como el foro Alicia de las bandas de Mérida, el DeLorean, porque ahí surgían muchas bandas. Era para pasarla bien, para echar la chela, escuchar música. Escuchemos a Jorge Borges con Energía y esta banda de Ultramandanco de Argentina con Cuatrero. Y la verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Escríbeme en mis redes sociales si tienen un proyecto musical o conocen de alguien. Yo soy José Sauri, escríbenme en mis redes sociales, en las redes sociales de Resistencia. No se despeguen de la programación de Resistencia porque tenemos una buena propuesta de programas en este hermoso canal de internet. Muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana, que es repetición a las 10 de la mañana. Y nos vemos en la próxima semana con más música independiente, con más talento local y con más nuevas noticias de la música. Muchísimas gracias. Yo soy José Sauri. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Ok, vamos. Pa pa pa para pararara parara pa pa pa para pararara pararara parara. Apaga la luz y enciéndeme el alma y déjame ver esa silueta contra luz. Camina en silencio, que este es el momento en el que sabremos cuántos besos te daré. Tal vez no te miento, nuestra energía se tenía que encontrar. Tal vez no me arrepiento, nuestra energía se tenía que encontrar. No puedo más. Sabes, prefiero arriesgarlo todo a solo pretender. Elimina ese miedo que te absorbe hasta el cuello, que con ese miedo nunca fluiremos luz. Tal vez no te miento, nuestra energía se tenía que Resistencia Radio. Oídos libres. Y así es como cumplimos un programa más de Nueva Escena. Muchísimas gracias, como lo había mencionado anteriormente. Muchísimas gracias a toda la gente, a toda la banda, en especial a mi familia que me ha estado apoyando, me ha estado escuchando todos los lunes y la repetición. Bueno, Berserk me escucha nada más la repetición porque es un cerdo. Es un cerdo, aunque no lo, aunque aunque diga que no lo quiera, sí lo quiero, es un cerdo, eres un cerdo. Y muchísimas gracias a todos, a todas las bandas que estuvieron hoy en el programa, un saludo y un gran éxito para todas ellas. Y nos estaremos escuchando mañana, que es repetición, a las 10 de la mañana. Y felicidades a Javier, mi culito, mi hermoso amigo. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias a todos por el espacio, por el tiempo que me dan, en la confianza a las bandas de enviarme sus demos, enviarme sus biografías para estarlos promoviendo. Muchísimas gracias a todas esas bandas de Guadalajara, de Monterrey, de Tamaulipas, las de Mérida. Quiero escuchar más música. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana con una transmisión más. Muchísimas gracias.